veces pienso demasiado. Pero cuando siento que mi corazón se hunde, sé que existe un lugar a donde ir. Es hacia vos. En el mundo no hay como vos. Es hacia vos. En el mundo no hay como vos, como vos, como vos, como vos. No puedo pintar lo que quiero. Es tan complicado comprender la vida misma. Pero cuando siento que mi corazón se hunde, sé que existe un lugar